cómplice de cada vez que pongo un estado, una foto relacionada con The Beatles. Él siempre está ahí presente, poniendo like, haciendo sus comentarios. Gracias, Diego, por siempre estar ahí. Es para mí un gusto contar con tu presencia siempre. Esta emisión, la emisión dedicada al álbum Revolver, va para ti. Y ya que hablé de Facebook, por supuesto que me puedes encontrar en esa red social con el nombre de Tere Chacón, pero también el Círculo Beatle tiene ahí su página oficial. Lo único que tienes que hacer es entrar desde tu cuenta, buscar el Círculo Beatle. Ahí, ese es el espacio que Oscar Lugo, que es el titular de Somos el Quinto Beatle, como una servidora Tere Chacón, tenemos destinado para ti. Mándanos tus sugerencias, saludos, peticiones de canciones. Si tienes algún tema que deseas que nosotros tratemos en alguna emisión del Círculo Beatle, ese es el lugar. Hay un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que únicamente quieres es escribir 140 caracteres, bueno, pues ese es el medio perfecto para ti. Y ustedes ya lo saben, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que accesen el portal de esta gran estación en www.impulsarte.com.mx y vean ahí la gran programación que Impulsarte Radio tiene para ustedes, así como fotos de nosotros los locutores. Diferentes géneros, diferentes tipos de información, todos ellos con el común denominador de una gran calidad. Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Y dicho todo lo anterior, el Círculo Beatle hoy te ha preparado un programa más que especial. Hoy tendremos la música y la magia de un álbum que representó a John, Paul, George y Ringo, no solo como grandes compositores e intérpretes, sino como un grupo totalmente compenetrado que dio paso a la confirmación de The Beatles como los verdaderos rockstars mundiales que sentarían las bases del juego musical mundial a partir de ese momento. Y para hablarnos del momento histórico en el cual The Beatles grabaron el álbum Revolver, Oscar Lugo nos va a introducir en los acontecimientos y las actividades que la banda realizaba desde que inició la grabación de este álbum en abril de 1966 hasta su lanzamiento. Iniciamos pues con Somos el Quinto Beatle, presentado por Oscar Lugo. Y yo regresaré contigo para presentarte la parte musical de esta emisión. ¡Qué gusto que estás aquí conmigo! Esto es El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Essence of that which we taste, touch and feel. You are the one, no matter what. You are the real love that I've got. You are my friend, John. Paul. Ringo. John. Bitlémanos y bitlémanas, muy buenas noches, amigos del Círculo Beatle, sean bienvenidos. Una vez más está tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y de nuevo estoy con ustedes para compartir estos minutos bitleros, hoy como ustedes saben dedicados a un álbum fundamental en la carrera del Cuarteto de Liverpool, considerado el tercer mejor disco de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. También la cadena de televisión VH1 en el 2001 lo situó en el primer puesto de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, y para nosotros los beatlemanos es el gran puente entre los Beatles, pues de temática sencilla a los Beatles más maduros y más sofisticados, un álbum atrapado entre dos grandes obras maestras de los Cuatro Fabulosos. Me refiero a Rubber Soul, de finales de 1965, y el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, y la pieza que une estas dos etapas de los Beatles es el álbum Revolver, de 1966, la mitad de una década también muy importante en la historia del mundo contemporáneo. La música, la moda, la filosofía de vida, la cultura en general, estaba por dar pues un paso gigantesco hacia la psicodelia, y todo esto con la música de los Beatles como punta de lanza. Pero ¿qué pasaba en el entorno y en el contexto de este monstruo de cuatro cabezas llamado The Beatles en 1966? A la mitad de la década de los 60, los Beatles se encontraban en la cima del éxito y la fama, pero no así en la calidad interpretativa en vivo. El cuarteto cada vez hacía pues canciones más sofisticadas, que eran prácticamente imposibles de tocar en vivo. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de If I Needed Someone o de Nowhere Man, que por las cuestiones vocales y demás de instrumentación, pues era prácticamente imposible hacerlo en vivo de forma perfecta. Además que la agenda de conciertos comenzó a hartarles un poco porque la gente seguía sin escucharlos. Como ustedes saben, pues el volumen de gritos era impresionante, y esto pues había sido igual durante los 3 años anteriores de Beatlemania. Entonces pues esto desembocaría en el fin de las giras el 29 de agosto del año de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco en los Estados Unidos. Y es en este año también cuando el cuarteto se toma pues un par de meses de vacaciones, un tiempo libre, un espacio vital para ellos, porque conocieron y convivieron con muchas personas de diferentes esferas sociales que influenciaron en su música y también en sus personas. Y uno de los factores, yo creo, más importantes sin duda fue la presencia de la droga. Y como ustedes recordarán, ya en 1965 Bob Dylan los había influenciado en este mundo de la marihuana, y a finales de este mismo año, también en 1965, John y su esposa Cynthia, George Harrison y su novia, entonces novia en ese tiempo, Patty, fueron drogados con LSD por un dentista que les invitó un café con esta sustancia. Y esto sin duda yo creo que les dio una perspectiva diferente de la vida, que se vio claramente reflejada en la música y en este álbum en particular. Cintas al revés, micrófonos abiertos, canciones con una sola nota, metales, efectos y psicodelia, yo creo que podrían definir este disco y esta etapa de los Beatles. En ese tiempo también frecuentaban muchos clubs en Londres, como el Adlib o el Wagon Ales, donde años después se conocerían Paul y Linda. Pero en esta época John, Paul, George y Ringo convivían mucho con otras bandas como los Rolling Stones, The Animals o The Moody Blues. En este tiempo también colaboraron incluso con algunos de ellos. Por ejemplo, unos meses después, en 1967, John y Paul hacen coros para la canción We Love You de los Rolling Stones. Entonces, bueno, aquí se empezaron a forjar también grandes amistades con muchas bandas, no solo con los Rolling Stones, que ya tenían tiempo de conocerlos, sino también con gente relacionada también a la música y las artes. Pero ¿qué hacían cada uno de los Beatles en 1966? Pues para George Harrison fue un año en verdad grande, en verdad especial, porque el 21 de enero de ese 1966, George Harrison se casó con Patty Boyd, aquella chica que había conocido 2 años antes durante el rodaje de A Hard Day's Night. Paul McCartney fue el padrino de bodas, y posteriormente de la boda, de la luna de miel de George y Patty, fue en Barbados. Entonces fue una etapa muy bonita para George Harrison. También musicalmente fue muy importante para George. Hace grandes aportaciones musicales, como en el caso de Taxman, la canción que abre este álbum, que es una canción de protesta básicamente contra los impuestos. Y qué decir de Love You Too, una gran canción donde George plasma toda su creciente influencia de la música y la cultura hindú que ya venía arrastrando unos meses atrás. También recordemos que en el álbum anterior, en el Rubber Soul, ya en bosques noruegos tocaban este instrumento, pero aquí ya más consciente George emplea todo este conocimiento musical hindú que ya tenía. Y John Lennon, también, que hacía en 1966, pues él no la pasaba del todo bien personalmente, tenía muchos problemas con su esposa Cynthia. Incluso es en este año cuando John conoce pues a su gran amor, la artista japonesa Yoko Ono, de la que ya hemos hablado bastante en esta sección. Y en esta época la droga hizo gran efecto en John, y se nota en sus composiciones, como la canción pues yo creo más importante, el álbum Revolver, y me refiero a Tomorrow Never Knows. Es inspirada en el libro tibetano de los muertos, un libro que Lennon leía en ese tiempo. Y es también en este año cuando John compra su primer Rolls Royce, por mera presión social, yo creo, porque a Johnny le gustaba manejar, no podía, por dos razones, una no tenía licencia y otra porque era ciego como un topo, o así lo decía George Harrison. Como ustedes saben, John tenía muchos problemas de visión, pero pues al sentir esa presión de que los demás ya tenían carro, pues John intentó comprar el suyo y manejar, aunque era pésimo, pésimo para manejar. Incluso en años posteriores tuvo un gran accidente automovilístico con Yoko y su hija. Pero bueno, ahí empezó toda esta locura de los autos. Y al igual que John, Paul se vio severamente influenciado por la droga. Incluso compuso una oda a la marihuana con la canción Got to Get You Into My Life, que habla precisamente de la dependencia que pues ya se estaba haciendo de Paul frente a esta droga. Y en este año surge también el famosísimo mito de Paul is dead, o que Paul está muerto, cuando Paul sufre un accidente automovilístico que bien se nota en los videos promocionales de Rain y Paperback Writer, donde le falta un diente y un par de cortadas ahí en la frente y en los labios. Pero musicalmente, una de las etapas más fructíferas de Paul McCartney, y del mito pues que decimos falso totalmente. Y el buen Ringo, ¿qué hacía? En 1966 pues se aburría mucho las sesiones de grabación. El verdadero, yo creo, asunto de la innovación, de los trucos de grabación, pues estaba en las guitarras y en las voces, por lo que Ringo pues no tenía en realidad mucho que hacer. Y es en este tiempo también cuando Ringo llegaba frente a los monstruos de la composición, como lo eran Lennon y McCartney, y pues le mostraba pues sus canciones que aparentemente había compuesto. Y los demás Beatles pues se partían de risa porque se daban cuenta que Ringo plagiaba muchas de las canciones de Jerry Lee Lewis. Y pues bueno, cómico como siempre el buen Ringo Starr. Pero como sea, el año de 1966 fue un parteaguas en la carrera musical del cuarteto más famoso del mundo. Y los Beatles con Revolver como punta de lanza, yo creo que abrieron el camino hacia la psicodelia al mundo. Revolver es el preámbulo de lo que solo unos meses después se convertiría en el gran Sgt. Pepper y todo lo que trajo consigo. Y durante esta etapa de los Beatles, innovaron como ningún otro grupo en las técnicas de grabación, logrando efectos impresionantes que influenciarían pues a cientos de bandas posteriormente. Las declaraciones de Lennon respecto a Jesús y los Beatles, el fin de las giras, la evolución musical, las drogas, la influencia de la cultura y muchas cosas más fueron los ingredientes exactos para cocinar uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, Revolver, un álbum, un progreso, un éxito, un pedazo de historia. Y esto ha sido todo en esta ocasión. Muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron el honor con su presencia. Yo los invito a que estemos en contacto en el Círculo Beatle, en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Somos el Quinto Beatle. Revolver es el álbum de la experimentación, el que avisó a los millones de seguidores en el mundo que la banda ya no se iba a presentar en vivo ni haría giras. Revolver es el producto que, de mano de la psicodelia, las drogas, la innovación y la creatividad, cambió las reglas del juego en la ingeniería de grabación de sonidos, entre otros muchos parámetros musicales que se habían establecido de manera previa. Este, el séptimo disco de la banda, salió al mercado, amigos, el 5 de agosto del año de 1966 en el Reino Unido y 3 días después en los Estados Unidos. Su grabación se dio entre el 6 de abril y el 22 de junio de ese mismo año y fue producido por George Martin, respaldado por los ingenieros de sonido Jeff Emerick y Peter Vince. E iniciaremos la parte musical de esta emisión con 2 de las 14 piezas maestras que vamos a escuchar a lo largo de este programa y que nos harán vibrar por su alta calidad. La primera canción de este bloque es Taxman, una canción de George Harrison que expresa a todo lo que da su enojo ante los altos impuestos que The Beatles pagaban al fisco inglés. Un 95% de sus ingresos, nada más un porcentaje fijado por el gobierno de Harold Wilson, quien es mencionado en la canción, junto con su contraparte del Partido Conservador Inglés, el señor Edward Heath. Enseguida vamos a escuchar Eleanor Rigby, una pieza maestra con arreglos de cuerdas y orquestales únicos que narra la historia de una solterona que presta sus servicios de intendencia en una iglesia y que representa como nadie a la gente solitaria. Eleanor Rigby, amigos, fue una idea original de Paul, cuyo resultado final incluyó la participación en la letra de esta, de John, George Martin y aún Ringo Starr y Pete Shotton, amigo de Liverpool de Paul y John, cuyo nombre surgió, de acuerdo a Paul, del nombre de la actriz Eleanor Brand y de una tienda en Bristol de distribuidores de vinos llamada Rigby and Edens. Aunque claro, hay una tumba en el cementerio de la parroquia de St. Peter's, en donde Paul y John se conocieron, que tiene el mismo nombre. Damas y caballeros, con ustedes, Taxman, y enseguida, Eleanor Rigby, el álbum Revolver, y este es el Círculo Beatle. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Look at all the lovely people. todos los miembros de la banda, Paul era el que se encontraba totalmente inmerso en la activa vida cultural de Londres de mediados de los 60. Sus constantes visitas a museos, happenings, performances, obras de teatro y conciertos de música innovadora le aportaron a este Beatle nuevas ideas para hacer un álbum y la seguridad de la capacidad del grupo para hacer algo realmente pretencioso. Su idea, amigos, era crear algo más que un álbum pop. Paul quería una obra de arte que incluyera sonidos que la gente jamás había escuchado antes. A continuación, escucharemos I'm Only Sleeping, una canción de John, hija innegable del LSD, que incorpora cintas en reversa, grabaciones de voces superpuestas manipuladas y ese maravilloso cinismo de Lennon, el único super rockstar de la época que se atrevía a cantarle a actividades tan humanas como es el solicitar que no te molesten cuando estás dormido. Después de esta, la segunda canción de Harrison, incluida en Revolver, Love You Too, una pieza de corte hindú que solo incluyó a Paul y Ringo y que fue el resultado de la inspiración por la religión hindú, acompañada de un grupo de músicos de esa nacionalidad semiprofesionales proporcionados por el Círculo de Música Asiática de Londres, que representaron la primera vez en el mundo que una pieza de música clásica hindú apareció en un álbum de otro género musical en el occidente. Oh, y el álbum más representativo de la era de la psicodelia, no tenía otra opción más que presentar una portada que fuera diferente a todas las demás. Esta le fue encargada al amigo de la banda desde la época de las presentaciones en Hamburgo, el artista Klaus Voormann, quien dijo haber seleccionado una imagen en blanco y negro para evitar comparaciones con la reciente moda a nivel mundial, en las cuales las bandas rockeras y pop inundaban de colores las portadas de sus productos. Con esto, Revolver se aseguró un lugar en la historia de distinción y unicidad, y por su parte, el señor Voormann se ganó un Grammy por su gran creatividad. La portada muestra los bocetos en tinta negra de los cuatro Beatles, así como un collage de pequeñas imágenes de ellos insertadas en sus cabezas. A Voormann, amigos, lo encontrarán junto con su firma abajo del mentón de John y en la cabeza de George. Y de Revolver hay mucho que disfrutar, tanto que a continuación vibraremos con una canción de amor escrita por Paul, dedicada a su novia de ese entonces, la actriz Jane Asher, que acompañada de las armonías dirigidas por el grandioso George Martin, ha ocupado a nivel mundial un número sumamente respetable entre las piezas dedicadas a ese sentimiento que mueve al mundo y que todos necesitamos. Here, there, and everywhere. Después de esta, les presentaré un gran atrevimiento de Paul McCartney al incorporar en un álbum de una banda mal catalogada como de pop rock una canción que aparentemente es para niños, Yellow Submarine. Sí, esa que inauguró el género de la música psicodélica y que invitó a las nuevas generaciones a perderle el miedo a los submarinos, esos mismos que habían sido temidos por las generaciones anteriores que habían vivido plenamente la destrucción de aquellos de la Segunda Guerra Mundial. Here, There, and Everywhere y Yellow Submarine. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the submarines, so we say. next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, Mr. Blackwell, post on ahead. Post on ahead, sir. All right, sir, all right. Live a life of ease. Every one of us has all we need. De la canción She Said, She Said se podría hablar durante horas completas, pero les diré lo básico. Es otro resultado de John bajo la muy fuerte influencia del LSD, reportando las palabras de otro famoso, el actor Peter Fonda, que estaba en condiciones similares o peores, que fueron las siguientes y que repetía hasta la exasperación. Sé lo que es estar muerto, sé lo que es estar muerto, sé lo que es estar muerto. A esos niveles andaba Fonda y John no se quedaba atrás. Lo anterior, amigos, se dio durante una fiesta en la ciudad de Los Ángeles el día 24 de julio del año de 1965, fecha reconocida por el mismo John como su segunda experiencia con esta droga. Por su parte, la canción Good Day Sunshine fue grabada el día 8 de junio en los estudios Abbey Road, como lo fue el resto del álbum, siendo una canción sin mayores pretensiones por parte de su compositor, Paul McCartney, que quiso mostrar una melodía de salón que fue inspirada en el muy caluroso verano del año de 1966. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Y tu pájaro puede cantar. Y sí, yo sé que decir estas palabras en español generan risa y generan gracia, la misma que alude el motivo de la composición de esta canción de John. Hay dos vertientes que explican el título y la letra en la cual John Lennon le dice al objeto de su composición que aunque dice haber visto las siete maravillas del mundo y que tiene todo lo que quiere, no lo tiene a él, no lo escucha a él y no lo entiende a él. La primera versión, amigos, indica que unas semanas antes de la composición de esta canción, su esposa Cynthia le había regalado un pájaro mecánico en una jaula dorada que a John francamente le pareció bastante corriente y con el cual se inspiró para hacer de su conocimiento que aunque era la esposa de un Beatle y tenía acceso a todo, a él no lo poseía. La segunda versión es un poco más interesante y habla de que con esta canción John quiso criticar de la manera más sarcástica al cantante más representativo de los Estados Unidos de esa década, de los 60, que simple y sencillamente no soportaba ni a The Beatles ni a su música y además se lo hacía saber a quien lo escuchara, el señor Frank Sinatra. Hasta tu pajarito puede cantar. Repito, interesante, ¿no? Por su parte, la canción titulada inicialmente ¿Por qué murió? Fue escrita por Paul durante unas vacaciones en Suiza que se tomó con su novia Jane Asher. Lo que resultó ser la pieza For No One fue completada en la concepción inicial por los extraordinarios aportes clásicos por parte del productor George Martin, quien prestó a los estudios Abbey Road el clavicordio que fue tocado por Paul. En la grabación de For No One, realizada los días 9, 16 y 19 de mayo de 1966, solo participaron Paul, Ringo y George Martin. Y de plano, no se necesitó más para crear una obra maestra. your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Tal como And Your Bird Can Sing, Dr. Robert es una canción de John que alude la primera experiencia de este con el LSD, y existen corrientes en el medio beatlero mundial que difunden dos o más versiones en relación a quién le fue dedicada. La primera versión, amigos, alude una noche de 1965 en la que el Dr. John Reilly, un dentista de Londres, invitó a John y George, así como sus esposas, a cenar en su casa para dejar después caer un cubito de azúcar con LSD en sus respectivos cafés. Por su parte, una segunda versión le adjudica el honor al Dr. Robert Feynman de la ciudad de Nueva York, que recetaba drogas a sus clientes a diestra y siniestra, siempre y cuando estos fueran famosos y ricos. Como sea, e incluyendo un tercer y más candidatos todavía, entre ellos el doctor regaladrogas del señor Andy Warhol, el doctor Charles Roberts, lo más importante de la canción es que nos ubica en el mundo de los ricos y famosos de mediados de los 60 y sus diversiones en ese momento. La tercera canción en el álbum Revolver de George Harrison, ya un compositor por derecho propio a estas alturas del partido, es I Want to Tell You, quien no se salvó del LSD, pero tampoco de un gran destino como compositor de primerísimo nivel y a la altura de sus dos compañeros de banda. I Want to Tell You recibió el título de trabajo de Laxton Superb, una clase de manzana en sus primeras tomas. Después se le conoció como I Don't Know, que fue la respuesta que George le dio al productor George Martin cuando éste le preguntó cómo se iba a llamar su nueva canción. Y para nosotros simple y sencillamente es la única I Want to Tell You. Well, you're feeling fine. Cerraremos la parte musical de la emisión dedicada al álbum Revolver, diciéndoles simplemente que este fue enlistado como el tercer álbum más grande de todos los tiempos, de acuerdo a la revista Rolling Stone, el primero por la revista británica Q, y que millones de personas en el mundo están totalmente de acuerdo en que este es un conjunto de canciones que cambió parámetros de todos tipos en la industria musical mundial. Y aquí, la fantástica Got to Get You Into My Life, una canción del Beatle que se tardó un poquito más que el resto en entrarle al LSD y que se conformó con algo más natural, la marihuana, misma a la que le fue dedicada la siguiente pieza, Tengo que Incluirte en mi Vida. Finalizamos este último bloque musical con la multilaureada, plena y admirada y más que copiada, Tomorrow Never Knows, una canción LSDiana de John, quien tomó parte de la letra de esta del libro The Psychedelic Experience del gurú del LSD, Timothy Leary, que incluía su interpretación del libro tibetano de la muerte asociado a la experimentación con las drogas. A nivel musical, Tomorrow Never Knows sentó precedentes jamás utilizados en un estudio de grabación, como lo fueron el sonido de la batería de Ringo comprimido y duplicado para darle la fuerza que una gran canción necesita,

I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 12 de la octava temporada del Círculo Beatle. Ojalá la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección Somos el Quinto Beatle. Siempre disfrutamos mucho todo lo que compartes con nosotros. Y al ritmo de esta maravillosa canción de Paul McCartney, No More Lonely Nights. ¡Ah, qué romántico es Paul y qué maravilla se escribe, de veras! Quiero mandarle un saludo muy caluroso a mi colega Ricardo Favela, conductor del programa El Club del Sargento Pimienta, que se transmite todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde por el 96.3 FM de Radio Torreón, que conduce junto con mis colegas Marisela Cervera, Fabiola Zavala, Nadia Muela. Ricardo, gracias por tu apoyo, por tu amistad, colega. Pronto, muy pronto nos vamos a ver. Y Paul, esta canción que estamos escuchando, pues qué puede decir una más que ya programa tu gira Out There pronto para que llegues a México, a Guadalajara, a Monterrey, a donde quieras venir. Incluye Latinoamérica, por supuesto. Siempre estamos aquí pendientes de todas las actividades del bajista de The Beatles y más que puestos para poder estar presentes en todos los conciertos que dé en nuestros países. No lo olvides, Facebook, página oficial del Círculo Beatle, mándanos un comentario, ponnos like, lo que tú quieras compartir con nosotros. Siempre es un gusto ver tus mensajes. Twitter, @CírculoBeatle. Y yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Yes, I know what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. And I won't go away until you tell me so. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Hola, hola, yo soy Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle, hoy. Emisión número 12, octava temporada, un señor álbum, el álbum Revolver y muchas así como da, da, ga, ba, gla. Gla, gla. Gla, gla, gla. Ok, va. 3, 2. Punto MX. Y veas ahí los locutores, las emisiones tan diversas. Está sonando mi teléfono. Un momento, por favor. Bueno, bueno. Círculo Vidal 812. Junio 26, 2013.